En el espacio del ruido es el mensaje, y como no podía ser de otro modo. Radio Carbono presenta el show de DJ Antonio Primero. Solo una maldita hora de arte sonoro, música y robots a tu imagen y semejanza. Con ustedes DJ Antonio Primero, transmitiendo para Radio Carbono, compañía de radio terapéutica del Carbono Proyecto, ultracorporación sonora tragada por las arenas movedizas de La Pampa. With you, DJ Antonio the First, transmitting for Radio Carbon, a therapeutic radio company from Carbon El Proyecto, an ultrasound corporation swallowed by the quicksands of La Pampa. Entero. Retumba un legüero, su llamado es un clamor, clamor engañoso, su país quiere conquistarte, en cambio de darte conocimiento y valor. Uy, qué soco, qué fuego, qué metí, qué pistito, qué buscas el camino, acomodas los sentidos, lentos los latidos de tu ansioso corazón. Oficia de centinela, su grito revela tu impaciencia y tu temor. Ahí está la entrada, casi estás arrepentido. El diablo ha sentido tu valiente decisión, y ahora es el momento, y qué ocurrirá en concreto. Morir al secreto con tu desaparición. Tengo que decir, hoy lo mejor que diga, oh, yo soy de cosa, les aclaro que esta extraña ensalada podrá contener malezas de sabor diverso, pero ninguna evidencia ser transgénica ni tóxica. A continuación, aflojen las mandíbulas, querida audiencia, vuestro pase al otro mundo está en proceso. Una intervención a cargo de DJ Antonio I, operando desde el corazón reseco de La Pampa. Corazón reseco de La Pampa. Hello. esto, por Dios. Coincidencias. ¿Quién influyó a quién? ¿El futuro al pasado? ¿El pasado al futuro? El presente ya se sabe que no existe. Buscando siempre extrañas coincidencias con el perro mashapero, incluso donde no las hay, donde no las hay, donde no las hay, donde no las hay, donde no las hay, donde no las hay. Los eventos que son simultáneos para algunos no lo son para otros. Para toda la humanidad, en el que las ideas relacionadas con lo absoluto y lo relativo fueron modificadas completamente. Este es el show de DJ Antonio I. Seguimos sin molestar. Este es el show de DJ Antonio I. Nos detenemos en el punto más alto que puede alcanzar un transporte público. Este es el show de DJ Antonio I. Seguimos sin suplicar. Seguimos sin suplicar. Seguimos sin suplicar. Sin suplicar. Aunque parezca que la teoría cambió todo, en un sentido, nada cambió en realidad. Todo caso. Si yo, Antonio I, pudiera comer una pizza, mis cálculos de probabilidades revelan que ordenaría cualquier tipo de pizza, pero que tenga tetunas. Muchas, ricas y saladas, verdes o negras, pero tetunas. Mozo. Una que tenga tetunas, con carozo, por favor. Y a continuación, la voz es el ferro refuá, era sin carozoso, sin cacaroso. Hubo un error, como siempre. Estaba una troupe de trapecistas, los Seguinos, que eran muy famosos, son. Y de noche, después que terminaba de ensayar, antes de desarmar el aparato, siempre estaba en el piberío de hijos de los artistas, ¿viste? Que se sentaban ahí hasta las 12, 1 de la noche, ¿viste? Y que se quedaban ahí mirando cómo ensayaban. Algún ejercicio nuevo. He recorrido el camino del mundo, que del arte al oro va de un mar a otro. Y nos hacían subir a los trapecios. Agarraban el trapecio, nos colgaban acá, nos agarraban de la espalda, ¿viste? Y ahí te soltaban, Isabela. No, lo que era esa adrenalina que te subía cuando volabas así hasta allá, llegabas hasta el fondo y volvías para atrás y ahí te agarraban, ¿viste? No, eso suficiente y no dormíamos en toda la noche. Mirado subir la marea, he visto bajar de nuevo, he aprendido la lección del alien, he sabido el rebelde. Y así, esa no me la hicieron. Claro, eso era... Cuando sos chico y te largan el trapecio para que sientas ese miedo del vacío. El vértigo del vacío, ¿viste? Qué lindo. Y volabas allá, y volvías acá. Y ahí te agarraba. Aguanta más, ahijado. Aguanto, padrino. Vamos otra más. Suba el otro y sube el otro pasito por la escalerita, ¿viste? Y miraba abajo la red, ¿viste? Toda la red a lo largo. No terminaba nunca la altura. Justa, compañero, no quedar de bandolero, compañero. Mi padre me decía, él combatía, era un combatiente de este pueblo. Me decía que yo no fuera tan despijo, que yo fuera, tuviera una creatividad y valor para llegar a un final de un triunfo, los compañeros que queden, que los que queden. Ay, compañero, yo deseo que esta sangre, tarde o temprano la voy a vengar, la voy a vengar, la voy a vengar. Este es el show de DJ Antonio I, cada vez más hundido en el mismo agujero. ¡Maldito! un momento tenía tantas cosas acumuladas que ya ni sabía por dónde empezar. No sabía qué hacer con todas ellas. Y eran una responsabilidad. Eran años de trabajo, años. Así que decidí hacerlo bien. Borré todo. Dejé la máquina limpia. No sabes qué placer. La noche de aquel 3 de agosto, él presintió su muerte. ¿Qué edad tiene usted? 26. 26, ni siquiera 30. No puede ser. Sí puede ser, nacimos muchos el mismo año. ¿Con esos ojos? Lo dudo. The right from the bad, anything from the sinister, a friend from the enemy, be my eyes, be my eyes. There's a fire in the east now, smoke down from the mountain. I looked all around and I find the water. Be my hacerte la vida más fácil. No sabemos cómo hacerlo. Seguimos en Radio Carbono, alimentando la depresión de los argentinos. Usted puede escuchar este programa cuando prefiera entrando a www.enestaruta.com o en www.carbonoproyecto.net y buscando en la sección Radio Carbono. No tiene como perderse, a menos que quiera perderse. Este ruidito de fondo es el show de DJ Antonio I, transmitiendo para Radio Carbono. Questo piccolo rumore di fondo è lo show di Antonio I DJ, in onda per il Radio Carbonio. Электромузыкальный инструмент терменвокс – это первый инструмент такого типа. Это песенно-голосовой инструмент. В нем управление мелодией достигается посредством влияния на электромагнитное поле около инструмента. Al oeste de Filadelfia crecía y vivía, sin hacer mucho caso, a la policía. Como podéis comprobar, Skype Translator no está del todo desarrollado, por eso las frases llegan con un poco de retardo y las traducciones no son del todo correctas. Si tenéis algún comentario, sugerencia, ya sabéis cómo. Si tenéis algún comentario, sugerencia, ya sabéis cómo. Si tenéis algún comentario, sugerencia, ya sabéis cómo. Si tenéis algún comentario, sugerencia, ya sabéis cómo. Thank you. voces dulces. Voces roncas. Voces... atabacadas. Voces... ahogadas. Voces alegres. Voces frías. Todas con su sonido. Necesitan ser escuchadas. Yo no puedo escuchar todas las voces, no sé qué te pasa. Pero cómprese cotonete, señor. Ah, con razón. DJ Antonio Primero. Tan serio que es imposible. ¿Qué pasará por la cabeza del gordo, no? Ahora vamos a disfrutar el momento este, ¿está? Los que van a patear, desde ahí ya tienen que decidir allá a dónde va a ir pateado, ¿está? No hay que dudar, voy ahí, lo pateo ahí. ¡Vamos, chicos! ¡Dale, dale, dale! Obreros del fútbol, señores, obreros de la vida, el pan de cada día. Y hoy todo, sacrificio, coraje, temperamento. Y buen juego por momento. Mucha inteligencia, mucho sacrificio, mucho concepto colectivo. Que repetimos esto porque vale la pena. Sacrificio, coraje, temperamento y buen juego por momento. Todos tienen un trabajo además del fútbol. El quinto lo patea Papa. ¿Sabe de lo que le estoy hablando? Diferencia, técnica, táctica. Todos tienen un trabajo además del fútbol. Airaudo es el arquero. En este hecho, irrepetible seguramente. El quinto lo patea Papa. A lo largo de la historia, para un equipo con la humildad que tiene. Para mí que le arranca la cabeza. Para mí también, sí. Como se preparó el gordo, para mí que le rompe el arco. El quinto lo patea Papa. ¡Airaudo! Yo no te puedo creer, unos atrevidos estos muchachos. Y verdaderamente, para mí que le arranca la cabeza. Para mí también, sí. Alianza de Coronel Moldes, Coronel Moldes, Coronel Moldes, Coronel Moldes. Telling now something's in the air. fueron no más de 5 minutos en los que una lluvia torrencial con algo de granizo, fuertes vientos y la consecuente gran disminución de la visibilidad azotaron Mar del Plata. Azotaron Mar del Plata. Azotaron Mar del Plata. O en el mar. O en el mar. Quienes estaban en la playa la abandonaron como pudieron, corriendo a guarecerse en el primer lugar que encontraron. Otros, en cambio, atentos tal vez a que las vacaciones no deben ser desaprovechadas, optaron por quedarse en la playa o en el mar y hacerle frente al mal tiempo con buena cara. Tiempo con buena cara. Tiempo volverá. Con buena cara. Tiempo volverá. Con buena cara. Tiempo volverá. Volverá. La visita de El Niño a La Feliz fue corta. Volverá, volverá, volverá, volverá. No deja de hacer travesuras. Ahora es mi turno. Ahora es mi turno. No deja de hacer travesuras. Ahora es mi turno. Ahora es mi turno. No lo sé, yo creo que es respeto y afecto y muchas risas y sentido de identidad. Solo uno puede volverse loco a la vez. Y a continuación, en el show de DJ Antonio I, un informe sobre el derroche de poderes paranormales en la Argentina profunda. Adelante 001. ¿Qué novedades hay en el frente? Hola Antonio, te informo de una extraña situación que se está viviendo en La Pampa. Es la hora de la siesta en un barrio cerca de la Ruta 35 en Santa Rosa. El flaco Daniel aprovecha para ir hasta la intersección de la calle con la ruta para sentarse un rato a la sombra de un eucaliptus enorme y fresco a tomarse una cerveza. Necesita sacarse de la mente, aunque sea un momento, la imagen de sus gatos teniendo cría nuevamente. Ya son 12 y no se van. Ahí estaba sentado yo, fíjate acá. Ahí abajo, al cerquito. De golpe, ve a dos bellas mujeres que se aproximan por la colectora al lado de la ruta. Detrás de ellas se acerca un tipo de unos 30 y pico de años, corriendo con su ropa de gimnasia fosforescente amarilla, con movimientos exagerados, carteloides. Vamos a comenzar trabajando un poquito con los brazos. Eso es, estamos trotando en el puesto, movemos un poquito los brazos. Muy bien, mantengo movimiento. Uno, dos. El flaco Daniel viene viendo la secuencia con el tipo al trote y cómo a medida que se arrima a las bellas mujeres, baja la velocidad mientras levanta cada vez más las rodillas. 9, muy bien, mantenemos un poquito de trote, respiramos, mantiene movimiento, muy bien, buen trabajo, sigue trabajando, muy bien, excelente trabajo. El flaco en realidad se siente molesto con el tipo ocupándole la visión y la atención de las caminantes. Y entonces otra vez vuelve a pasar lo que suele suceder cada vez que se le comprime el buen gusto. Su imaginación de neón proyecta una defensa virtual. Ahora en forma de un calden ancho, al medio de la calle, que la divide en dos caminos paralelos. El ruido es... Por uno vienen las bellas mujeres, que seguro traen sorpresitas bajo el poncho, hacia donde está el flaco Daniel sentado, y por el otro, el fanfarrafarrón que corre. El tipo venía enfrente, con el de 20 metros. Pero en un instante, la secuencia tiene un cambio abrupto. Y de forma imprevista en la proyección mental del flaco, el tipo desaparece cuando pasa detrás del calden. Y no continúa, no vuelve a aparecer, no se ve más. Chica, para la distancia te venía de allá. Pero el tipo era real, y por otro lado, el flaco jamás introduciría algo así de molesto en su sistema nervioso que lo distraiga del goce de ver las dos bellas aproximarse decididamente hacia él. Tendría que estar muy aburrido y sin fe. Se debe haber caído en un charco de guano, piensa el flaco. Y venía el tipo y cuando pasó por el trencalder y mi vista, desapareció. Desapareció. Pero siempre me pasa eso, ¿sabes? Y a continuación, las dos bellas mujeres que vieron lo sucedido se acercan al lugar donde seguro estará el tipo caído chapoteando, aunque el flaco no lo puede ver porque el caldén de su imaginación es muy ancho, y hacen preocupados ademanes, como cuando le preguntan si está bien, qué le pasó, si necesita que llamen al ministro de seguridad, etc. Bastante ancho, un caldén ancho. No me dejaba ver, me molestaba bastante. Me quise matar. Pensé, lástima que no lo vi. Un caldén ancho. Lástima que no lo vi. En unos segundos, y otra vez totalmente fuera de libreto, el tipo aparece. Y arranca a correr como si nada, pero más rápido esta vez, alejándose avergonzado sin dudas. Mientras, las dos bellas mujeres siguen caminando y riéndose, y cuando se pierden en la vista del flaco, que advierte que pasan de largo y no venían a traerle la sorpresita a él, sino que van para el lado de General Hacha, el tipo vuelve a aparecer. Se detiene con los brazos en la cintura y mira para abajo, sacudiendo la cabeza como incrédulo, viendo algo que estaba en el piso detrás del caldén. ¿Qué pasó en un momento? En un momento desapareció el tipo. ¿Tenía una musculosa? Tenía una musculosa. Pelo en pechos. Pelo en pechos. Ah, no lo vi, estaba muy lejos. Debe ser algún charco de guano, como pensaba, o algún vecino muerto sin pintar, dice el flaco, que no obstante desactivar la aplicación de proyectar imágenes a gusto y semejanza de su cerebro, seguía sin ver nada. ¿Y qué, era un sueño? No. Aposta. Seguía sin ver nada. Yo dije que tengo que tomar otra cerveza, porque esta... Nunca termina bien. Esto ha sido todo, Antonio. Cambio y fuera. Cambio y fuera, Antonio, desde la ruta 35. Antonio. ¿Me estás recibiendo, Antonio? Antonio, sé que estás ahí. Yo me tengo que ir. Me voy para el lado de General Hacha también. Te mando señales de humo. Thank you. Escuchamos la Sinfonía número 9 de Ludwig van Beethoven, combinada con un boogie-boogie para el bailongo a cargo del Matriomin Ensemble de Theremins y Piano. A continuación, y para terminar en el show de DJ Antonio I, presentamos una escena de la vida familiar androide de estos tiempos. ¿Dónde vas, Antonito? Hijo mío, casi humano. Estoy detectando un escozor en el circuito al calcular tu futuro. Me comunicaron que tu expediente entró en la fase de control interno, y que tarde o temprano esto se va a acabar. No se preocupe, tantita. Yo voy a estar bien, ya lo sabe. Y si me vienen a buscar, usted dígales que este piche se ha ido a navegar por ahí. Y agréguele, lejos de casa, que esa la vi en una película. El último americano virgen, creo que era. Chao, tantita. Saludos a la flaca madre. Chau, chau, mi hijo, cuídese, que nunca le fallen los controles en esta vida. Y aprovecho para despedirme, me voy para adentro antes de que pase la próxima ronda de vigilancia, y tenga que dar explicaciones que no tengo. Hasta la victoria siempre, amiguitos. Anta Badasura